Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante. Bacata Parlante es una instalación interactiva que pretende poner en cuestión las diferentes situaciones de riesgo que a diario vivimos las y los ciclistas urbanos en la ciudad de Bogotá. Amplificamos las voces colectivas con este sistema de 12 voltios, como una forma de denuncia que nos permite generar interrupciones y debates en la calle. Es la fuerza del pedaleo y la energía que nos dan los participantes lo que permite que la bicimáquina se active y ponga nuestro sistema de sonido a funcionar. Bacata Parlante. A punto de finalizar la administración de la Alcaldía de Peñalosa, se expidió el Decreto 456 de 2018, en donde se declara Bogotá como la capital mundial de la bicicleta. Coincidencialmente, durante ese año se registró el mayor número de muertes de ciclistas en los últimos tiempos. Según la política pública de la bicicleta 2021-2039 de la Secretaría Distrital de Movilidad, en cuanto a siniestralidad, en 2015 se registraron 64 ciclistas fallecidos, cifra que aumentó en 2016 a 71 ciclistas fallecidos. En 2017 la ciudad reportó 59 fallecidos, 12 menos que los registrados para el año inmediatamente anterior. En el 2018 se dio un aumento, presentando 64 ciclistas fallecidos. Continuando con la tendencia de crecimiento, en 2019 se reportaron 71 ciclistas fallecidos. Con corte de octubre de 2020 se registraron 54 ciclistas fallecidos. De acuerdo con los datos aportados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en los últimos 4 años la siniestralidad de los ciclistas ha venido en aumento, inclusive en el 2020. A pesar de las restricciones a la movilidad que se implementaron en los territorios a nivel nacional durante gran parte del año por emergencia de COVID-19, el ciclista fue el único actor vial que incrementó el índice de fatalidades respecto al 2019. Bacata Parlante quiere demostrar que si Bogotá es la capital mundial de la bici, es más por las personas que pedaleamos a diario que por la misma acción institucional. Esta y otras más son las inquietudes con las que abordamos a las y los ciclistas capitalinos durante esta investigación. Y esto fue lo que obtuvimos. Bacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Bacata Parlante. Este es un proyecto desarrollado por Bamburra.